Ya, ahora sí, ¿Se les quitó el frío a mis adultos mayores? Claro que sí, yo creo que sí, con esa cumbia que estaban ahí. Yo creo que aprovecharon para que se les quitara el frío. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Mis queridos adultos mayores y amigos de este su programa de los jueves, ¿están contentos ustedes ya porque estamos al aire, por supuesto, no es cierto, con su programa que está esperando escuchar y que espera varios días para poder escucharlo, ¿cierto? Este programa Gente Grande. Estamos nosotros desde Pedro del Río, claro, desde Pedro del Río Sañartu, con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Estamos con las informaciones para el adulto mayor, por supuesto. Están también sus saludos y las canciones que usted siempre quiere escuchar. A esta hora, fíjese usted que toda la gente grande se reúne en casita o en su grupo para disfrutar de su programa, este que marca la diferencia, por supuesto, y es de ustedes, claro que sí, eso ustedes lo saben, por eso esperan ansiosos el día jueves. Y solamente lo pueden escuchar en Espacios FM 107.3, tu radio amiga. José Luis Rodríguez, tengo derecho a ser feliz. Quien no ha dado nunca un solo paso en falso y ha sentido ganas de volver atrás, quien no ha estado al borde de un abismo blanco a punto de saltar. ¿Quién va a declararse libre de pecar, de no haber causado nunca ningún mal? ¿Quién a medianoche no se ha despertado con ganas de empezar sin querer a llorar? Yo también cometí tantos errores, tantas veces he tenido que sufrir, esperando ver llegar tiempos mejores. He pagado un alto precio por vivir. Tengo derecho a ser feliz. Ser feliz, tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a ser feliz. He visto un día derrumbarse todo y crecer de nuevo a su alrededor. ¿Quién no ha visto hojas en un tronco roto, salvado por la lluvia y el sol? Yo también conservé mis ilusiones, aún a punto de tenerme que rendir, esperando ver llegar tiempos mejores. He pagado un alto precio por vivir. Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser, oh, feliz. Tengo derecho a ser. Feliz, aunque no sea a mi lado, aunque no sea a mi lado, quiero que seas feliz.

solo tener resignación, resignación, para poder vivir sin ti. Si un nuevo amor mató a mi amor, si me has dejado de querer, ¿qué puedo hacer? Solo tener resignación y pensar que yo te di mi juventud, los mejores años de mi vida, que tan solo por hacerte feliz tuve que sepultar mis ilusiones. Hoy que sabes que todito lo perdí, me dejas por un cariño nuevo. Ojalá que nunca sufras como estoy sufriendo yo. Que seas feliz, adiós, adiós. Ojalá que nunca sufras como estoy sufriendo yo. Que seas feliz, adiós, adiós. Que seas feliz, adiós, adiós. Que seas feliz, adiós, adiós. Que seas feliz, adiós, adiós. Y claro que sí, saben ustedes, mi gente grande, hay muchos, muchos que todavía están conduciendo algún automóvil, por supuesto, y fíjese que también en la locomoción colectiva también hay adultos mayores, por supuesto, conduciendo. En realidad hay que tener hoy en día bastante cuidado en todas las cosas, pero en esto de conducir buses, por ejemplo, taxibuses, como le llaman ustedes, hay que tener más cuidado. Han estado pasando cositas, han estado asaltando, han estado, ¿no es cierto?, atacando a los conductores, le están tirando piedras a los buses, un montón de cositas. Y lo peor de todas estas cosas es que cuando pasan esto y toman detenido a algún autor de estos hechos, sabe usted que lo dejan libre. Así que para que sigan haciendo eso, pues como es bueno, yo creo que a la parte que le corresponda, lo vamos a dejar libre para que sigan tirando piedra a los buses nomás. Eso es entretenido para ellos. Yo creo que así pensarán, porque de otra manera no se entiende. Aquí, mi gente grande y todos mis adultos mayores y ustedes que están en la sintonía, que conducen, aquí hay unos consejos para todos ustedes que son conductores de la tercera edad. Es común, mi gente grande, que los adultos mayores se vean sometidos a ciertas apresiones de parte de sus cercanos a la hora de sentarse frente al volante. Pero sin embargo, muchos estudios postulan que mientras mayores son los conductores, más precavidos son. Las estadísticas, mi gente grande, indican que los adultos mayores están lejos de ser un peligro al manejar un auto, como muchos podrían pensar. Pero sin embargo, en algunos casos, su condición física y o mental podrían coartar sus posibilidades de conducir, por lo que se hace imprescindible tomar ciertos resguardos para poder evitar accidentes. Aunque la ley del tránsito chilena, mi gente grande, faculta a las municipalidades a exigir pruebas o chequeos adicionales para los conductores mayores, esta no señala una edad máxima para el otorgamiento de licencia. Pero el principal consejo de los expertos para los conductores mayores es que escuchen su cuerpo, ya que ellos, mejor que nadie, podrán detectar sus impedimentos o problemas para manejar un auto. Así, estos autochequeo, mi gente grande, a conciencia, servirán como primera alerta y motivos suficientes para acudir al médico, quien definitivamente comprobará los reales y las reales facultades fisiológicas del chofer. ¿Sí? ¿Me entendió? Bueno. Lo más importante, donde hay que poner atención toda mi gente grande, es en un aspecto fundamental, ya que es normal que la vista se deteriore con el paso de los años. Así, por la noche o cuando hay fuertes reflejos luminosos, los conductores mayores podrían no advertir las señales del tránsito y peatones o animales en la vida. Los cinco latinos, quiéreme siempre. esperas en tu cariño. Creí que me querías del corazón, pues cuando me besabas prometías sería para siempre nuestra unión. El puesto que dejaste está ocupado, se ha vuelto a enamorar en mi corazón. No debes de culparme si he cambiado, tú fuiste la primera que cambió. Aún estamos aquí, estamos contigo. Espacio CFM, el 107. Nunca más podré olvidarte, aunque estés lejos de muchachita de ojos tristes, muchachita tú te fuiste, nunca más te pude ver. Nunca más podré olvidarte, aunque te olvides de mí. Mi gorrión, mi paz, mi lecho, tu recuerdo está en mi pecho y hoy te quiero mucho más. Yo te quiero a pesar que tú no estás, y me muero en esta triste soledad. ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? Nunca más podré olvidarte, aunque te olvides de mí. Mi gorrión, mi paz, mi lecho, tu recuerdo está en mi pecho y hoy te quiero mucho más. Yo te quiero a pesar que tú no estás, y me muero en esta triste soledad. ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? Y estamos en los consejos para conductores de la tercera edad. Para usted que está manejando todavía, mi gente grande, por supuesto, tiene que poner atención a estos consejos porque son muy importantes. En una de las cosas que también hay que poner harto cuidado son los reflejos. La velocidad que se alcanza al interior de un auto en movimiento exige reacciones rápidas o reflejas. Si notamos que nuestra capacidad ahora son más lentas, es vital tomar resguardos para mantener una distancia prudente de los demás vehículos o desplazarse más lentamente en la vía. ¿Ya, mi gente grande? También tiene que poner harto cuidado en la audición, porque la audición para una conducción segura, fíjese usted que es necesario mantener un adecuado sentido de la audición. Los frenazos, bocinas o sirenas de vehículos de emergencia son parte habitual de las calles urbanas y cuando no hacemos mayores, no siempre estamos en condiciones de oírla. También hay que poner cuidado en las articulaciones y musculatura, porque sabemos que cuando avanza nuestra edad se van acrecentando, por supuesto, los problemas motrices del cuerpo. Las articulaciones se ponen más rígidas y aumentan, por supuesto, los dolores musculares. Esto, claramente, mis adultos mayores, podría afectar la adecuada conducción de un vehículo. También tiene que poner cuidado toda mi gente grande, todos los conductores y todos mis adultos mayores, en los medicamentos, porque muchos conductores mayores deben consumir medicamentos por determinadas enfermedades crónicas que los aquejan. En ocasiones, estos tienen efectos secundarios que podrían, mi gente grande, afectar la adecuada conducción. Hay que poner atención a aquellos que provocan sueños y mareos. Entonces, si todavía usted se siente seguro para manejar su auto, no deje de escuchar a su cuerpo. Es normal que pueda sufrir cambios o deterioros entre un año y otro, ¿ya? Ponga atención, como por ejemplo, además de estar atento a sus capacidades, mis adultos mayores, le recomendamos que antes de salir esté seguro de la ruta que deberá seguir. Evite usted horarios de menor visibilidad, zonas de alto tráfico y siempre considere tiempo adicional para su desplazamiento, claro que sí. Javier Solís, payaso. En cofre de vulgar hipocresía, ante la gente oculto mi derrota. Payaso con careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rota. En la pista fatal de mi destino, una mala mujer cruzó el camino. Soy comparsa que juego con mi vida, pero siento que mi alma está perdida. Payaso, soy un triste payaso que oculto mi fracaso con risas y alegría que me llenan de espanto. Payaso, soy un triste payaso que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar mi careta. Ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Payaso, soy un triste payaso que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar mi careta. Ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Vaya. Payaso.

sepa que al fin tan solo he de morir sin encontrarte. ¿Saben ustedes, mis adultos mayores y toda mi gente grande y todos los que están en sintonía, por supuesto, que nos están escuchando todos los que atienden los almacenes y panadería de nuestra población, pero el río Sañarto con sus alrededores? Y también nos escuchan todos los conductores de estos buses San Remo, claro que sí, así que les saludamos también a los conductores de los buses San Remo. También nos escuchan todos los integrantes de los prestigiosos clubes deportivos José Victorino Lastarria, La Frontera, Pedro del Río, Independiente Unido y, por supuesto, a los más grandes de todos, el Gran Chamullo Ampuero y Juventud Costaneras. Estos clubes de aquellos tiempos, por supuesto. Nosotros nunca dejamos de saludarlos desde este programa La Gente Grande en su radio amiga, por supuesto. En el día de hoy, fíjese usted, también, como todos los jueves, saludamos a todos los que están de cumpleaños, a todos los que están, por supuesto, también celebrando algún aniversario de casamiento, y a todos, por supuesto, los que están, digamos, de santo en el día de hoy también, que hoy día el santoral es San Efraín, a quien saludamos a Efraín, por supuesto. También saludamos a Erna España. Erna España cumple añitos en el día de mañana, claro que sí. Le saludamos con un fuerte abrazo y, como siempre, con mucho cariño de aquí, de este programa La Gente Grande, a Erna España, que en el día de mañana está de cumpleaños. Bueno, en el día de mañana nosotros no tenemos programa, por eso que la saludamos en el día de hoy. Estuvieron también de aniversario de matrimonio, fíjese usted, ya cumpliendo 46 añitos, la familia Fernández Muñoz. Este matrimonio Fernández Muñoz, por supuesto, estuvo de aniversario de matrimonio, estaba hablando de cumpleaños, de aniversario de matrimonio. Así que también le saludamos a la familia Fernández Muñoz, por supuesto. Muchas gracias por saludarlos a nosotros, porque en realidad somos nosotros quienes estuvimos de aniversario este 4, ¿no es cierto?, de junio. Así que ahí en ese día los saludaron bastante, claro que sí. Así que gracias a todos quienes los saludaron por estos 46 años de matrimonio que cumplimos el día 4 de junio, ¿ya? También fíjese que los saludos van para la señora Erna España, para mi querida esposa, de cada uno de sus hijos y cada uno de sus nietos, por supuesto. Y nosotros, claro que sí, de mi parte va esta hermosa canción, y de parte también del programa, para este aniversario de matrimonio. Y después va la canción de saludo también para el cumpleaños y aniversario, que son los saludos, por supuesto, que le entrega la familia al matrimonio Fernández Muñoz. Así que aquí está ya Ramón Avilés, aniversario. Esta noche yo quiero beber, celebrar una fecha sagrada. Esta noche te voy a querer, recordando nuestra luna de miel. Linda boda la que nos unió, tanta envidia cuando ibas de novia. Pude blanco sin mancha ni historia, virgen pura, qué felicidad. Pude blanco sin mancha ni historia, virgen pura, qué felicidad. Es por eso levanto mi copa y al ser supremo le agradezco yo el haberme enviado una esposa que cumplió con las

Bueno, mi gente grande, escuchamos los saludos y las canciones, por supuesto, para la señora Erna de España, quien va a estar de cumpleaños en el día de mañana, de parte de todos sus hijos y la familia. Y también los saludos para el matrimonio Fernández Muñoz, ¿no es cierto?, que estuvieron de cumpleaños el 4 de junio. Por supuesto, también ahí estaban sus canciones y sus saludos. Bueno, en realidad son 46 añitos que hemos cumplido nosotros con mi querida esposa. Estamos como recién empezando nomás, como recién empezando, porque gracias a nuestro Señor hemos estado bien. No voy a hablar de las cosas malas porque no es bueno hablar de cosas negativas, solamente hay que hablar de las cosas buenas que nos regala el Señor. Así que reitero los saludos para en España por su cumpleaños, que es el día de mañana. Y también, por supuesto, mi querida esposa, la vuelvo a saludar a ella, ¿no es cierto?, por el aniversario de matrimonio de 46 añitos que se cumplió el 4 de junio. Así que gracias a los que nos están llamando, por ejemplo, gracias al tío Nacho que nos saludó, y por supuesto saludó también a los dos por este aniversario, y también nos llamó René Godoy para sus saludos, por supuesto. Fíjese que este amigo que nos falla y siempre está en la sintonía con nosotros, Humberto Garrido, nos tiene aquí con una cartita poema, por supuesto, ¿no? Le vamos a dar lectura, porque esta cartita se la envía con mucho cariño para toda la gente grande y los adultos mayores que están en la sintonía, y todo también el que nos esté escuchando. Se llama Si mis campos hablaran. Cuando voy al sur, soplando ando. Cuando cruzo paisajes y ríos, y cuando llego a los hermosos campos, cuando así es, recorre en mí un cuerpo, un frío. Una casa quisiera ya en cualquier parte y vivir allá siempre eternamente, porque todo lo que es campo es como un arte, pero sin contar con campesinos muy buena gente. Andar en lancha, recorrer lagos y pescar, subir a un caballo, recoger una flor, un sueño dorado de cualquier mortal, ya sea en invierno o con un fuerte calor. Bosques, flores, tallos y maleza, y los ríos que nunca se terminan. Por eso, cuando me vengo, siento tristeza. Día y noche, por el campo, mi alma camina. Una casa de campo, en hermosa aldea, tomar leche al pie de la vaca, estar con los míos al lado de una chimenea y sentir afuera el olor a albahaca. Estoy acompañado bajo las estrellas. Es como llegar al cielo, dejar de lado el ego y luego me duermo pensando en ella hasta que llega el alba y se apaga el fuego. Campos del sur, linda región, cauce de aguas torrentosas. Hasta cuando llueve hay calor. Por todo esto me quedo en esta tierra hermosa donde tú me pides que te olvide. Que por ti latiendo sigue, esperando por tu amor. Yo nací para quererte, y esa es mi gran ilusión. No podré dejar de verte, yo te juro por mi amor. Un triste sueño, eso es mi vida sin ti. olvides que te olvide. Pero tengo un corazón que por ti latiendo sigue, esperando por tu amor. Un triste sueño, eso es mi vida sin ti. Verás qué hermoso serán nuestros días si vuelves a mí. Nadie en el mundo como yo te podrá querer. Si aún recuerdas, puedes volver mañana, que siempre te amaré. Que por ti latiendo sigue, esperando por tu amor. No me mires más, que me eres mala hembra, no tienes alma, tú no mereces que nadie te quiera. Cuando se quiere no se pide nada, cuando se ama solo basta el alma, y tu mala hembra cámbiate por plata, tu cuerpo y tu alma, sin pensar en Dios, por haber herido mi sentimiento, yo te condeno a mi desprecio. Cruel y traicionera fuiste con mi amor, clavando una daga en mi corazón. Qué odio más grande me corre en las venas por haber amado con tanta pasión. Más grande me corren las venas por haber amado con tanta pasión. No me mires más. Quiero mandar un cariñoso saludo y un fuerte abrazo a Arturito Olaves y también a Silvita Montoya. Y por supuesto a toda la familia Olaves Montoya. Un cariñoso saludo para ellos. Yo sé que a lo mejor Arturito me está escuchando porque está un poquito enfermito, pero yo creo que se va a recuperar porque cuando yo lo fui a ver estaba un poco mejorcito. Así que un cariñoso saludo y un fuerte abrazo para Arturo Olaves y Silvita Montoya y para toda la familia, por supuesto, Olaves Montoya. Nosotros estamos desde Pedro del Río Sañartu con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Estamos con las informaciones, con sus saludos, por supuesto, y las canciones que usted siempre quiere escuchar y que algún recuerdo le traerán, digo yo que algún recuerdo le traerán, por supuesto, en su programa La Gente Grande. Si usted quiere enviar algún saludito, quiere enviar algún mensaje, o quiere de repente por ahí solicitar alguna canción de esos tiempos que le traen algún recuerdo, llámenos al 41-22-22-363, 41-22-22-363, por supuesto, claro, ese es el fono, no se olviden, ¿eh? Se lo repito, 41-22-22-363. Estas canciones son solicitadas por usted, ¿por qué? Porque son sus favoritas, y ya están en el Jueves de los Grandes por tu radio amiga. Carabina 30-30 que los rebeldes portaban, decían los maderistas que con ellos no mataban. Carabina 30-30 que los rebeldes portaban.

No me importa que desprecies tú mi vida. No me importa, yo en mi pobreza soy muy feliz. Te he querido, amor, yo te he querido, pero hoy te llevo a despreciar. Te he querido, amor, yo te he querido, pero hoy te llevo a despreciar. Pero qué mal te juzgué. Si te gusta la basura, pero mira qué locura. Pero para ti está bien. Pero qué mal calculé. Yo te creía tan decente y te gusta lo corriente. Por barato yo qué sé. Y no canto de dolor. Yo no busco quien me quiera, ni pretendo financiera que me avalúe lo que agradecí es que tomarás en cuenta de que yo no estoy en venta, mucho menos para ti. Amor, si eres mujer de negocios, todo lo quieres con socio. Ahora sí ya te entendí. Ay, me decepcionaste tanto. Cheque en blanco, a tu nombre es para ti. Con la cantidad que quieras, en donde dice el especio, ese debe ser tu precio, y va firmado por mí. Entre beso y beso, hablemos de las cosas, de este cariño nuestro, que nos hace feliz. Y entre copa y copa, brindemos por la dicha de este amor tan sublime, este amor tan inmenso que hoy nos une otra vez. Y en esta noche nuestra olvidemos las penas y solamente hablemos de este amor de los dos. Y entre beso y copa, vivamos el presente, sigamos disfrutando de los gratos momentos que nos brinde el amor. Y en esta noche nuestra, olvidemos las penas y solamente hablemos. Entre beso y copa, vivamos el presente, sigamos disfrutando de los gratos momentos que nos brinde el amor.

Yo sé que tú creías, confiada, que un día volvería a pedir la limosna de tus besos. Yo sé que tú creías, confiada, que un día volvería a pedir la limosna de tus besos. Ya ves, te equivocaste, no pido, no imploro cariño. Soy libre como el viento, alegre, dichoso cual un niño. Si aún queda en tu pecho orgullo, cariño o decencia, regálale a mis ojos la dicha de no verte. Si aún queda en tu pecho orgullo, cariño o decencia, regálale a mis ojos la dicha de tu ausencia. Programa, hay un gran bingo gran. Vecinas y vecinos, te invitamos a colaborar con la familia afectada por el incendio del pasado 9 de mayo. Usted debe acordarse de este incendio, por supuesto, que esto fue ahí en los bloques en el sector Riviera Norte, en la Manzana 2 específicamente. Esto fue el pasado 9 de mayo. Dice, donde podrás disfrutar con entretenida música, premios y mucho más. Nos encontramos el día viernes 17 de junio del 2016 desde las 21 horas en la sede del Club Deportivo Pedro del Río Sañarto. ¿Ya? ¿Ustedes conocen dónde queda la sede del Club Deportivo Sañarto? Ahí en Guillermo Mata, ¿no es cierto? Por ahí está el Club Deportivo Pedro del Río Sañarto, pasadito de la calle La Torre. El valor de la entrada, 2.000 pesitos nomás. Eso está al alcance de cualquier bolsillo, parece, ¿eh? Dice, te esperamos, no falte, te esperamos, no falte, le dice. Por supuesto, usted vaya a cooperar también con estos vecinos que fueron damnificados por este incendio. Les agradecemos también a quienes nos llamaron, reiteramos sus saludos para ellos, al tío Nacho, a René Godoy, también le agradecemos a Humberto Garrido por su carta poema, también a Arturito Lavi, Silvita Montoya y a toda la familia Montoya Solave. También le agradecemos a Carito Jara, ¿no es cierto?, que ella está todavía en la sintonía, ¿no es cierto?, a través de la señal en el www.espaciosfm.cl. Y reiteramos los saludos para quienes están de cumpleaños o quienes van a estar de cumpleaños en el día de mañana, para la señora Erna España, un cariñoso saludo, por supuesto, de nuevo, y también para los que estuvieron de aniversario de matrimonio, a la familia Fernández Muñoz. Y también reiteramos el saludo para los que están de santo en el día de hoy, que son todos los Efraín. Así que les saludamos y un fuerte abrazo para ellos. Cuando